allá voy. Contigo nada puede estar muy lejos. Despiertas todo en mí cuando me duermo. Hace frío en esta ciudad que nos vio crecer, jugar, andar largos paseos, quemando hasta el calor en el invierno. Hace frío en esta ciudad, si no te importa. Eduardo, yo soy amiga de la brisa. Tu libertad acaba cuando tú la pisas y sin querer me haces daño. Si no te importa, entre tus dedos yo deslizo y me resbalo. Si estoy contigo es porque quiero, no me obligues a estar atada a tu lado, a estar atada a tu lado. Por el pensamiento, traidor a la razón, siempre que pienso. Hace frío en esta ciudad, ya cambié esos severos trajes de corbata. Ladrón en tu oficina, yo quiero ser. Como un gata, si tú quisieras. Eduardo puede ser amigo de la brisa. Ella acaricia todo aquello cuanto pisas y sin pedir nada cambió. Si tú quisieras, como una ameba flotarías en los charcos. Como un gálgico correrías por la tierra, despacio por el espacio. Si tú quisieras, Eduardo puede ser amigo de la brisa. Ella acaricia todo aquello cuanto pisas y sin pedir nada cambió. Si tú quisieras, como una ameba flotarías en los charcos. Como un gálgico correrías por la tierra, despacio por el espacio. Como una pulga en mi ombligo, como una mota de polvo, como la danza del trigo.